Huitzonzontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario. Cine comunitario. Hola amigas y amigos que sintonizan Canto de Huitzonzontles. Estamos en la comunidad de San Andrés Chicuilan, en Cuetzalan del Progreso, Puebla. Vamos a platicar con David McQuill, que está presentando el cortometraje Saberes Ancestrales. Primero, platícanos de qué trata este cortometraje. Hola, muchas gracias por venir pues aquí a esta presentación. El cortometraje se llama Saberes Ancestrales, la otra mirada. Es que hay detrás, ¿no?, de la labor de parto que está aquí en la Sierra Nororiental de Puebla, tanto como en la parte de partería, como en el trabajo que se está mirando y que no está muy visibilizado en el hospital aquí general. Bien, ¿qué es lo que los motivó a realizar este cortometraje, tocar este tema? Lo que he mirado y he conocido a 4 o 5 parteras y he visto mucho que hay mucha discriminación sobre ellas, pues, también como que hemos visto como que quieren desaparecer ese trabajo, tanto de ellas como la medicina tradicional. Es lo que he mirado personalmente con otras compañeras y compañeros. Y también lo que nos lleva a hacer esto es el maltrato, ¿no?, que las compañeras a la hora de la labor de parto han sufrido en hospital. Y no quiero decir que nada más es en ese hospital, ¿no?, sino pues en muchas partes del país, ¿no? Tengo 24 años, vengo de la comunidad indígena de Xiloxochico. Bueno, en el año del 2017, en el mes de marzo, yo empecé a sentir dolores del parto. Acudí a mi clínica de Santiago Yanquitlalpan. Todo iba bien, mis ultrasonidos, todo iba perfecto. Me revisó la doctora y me dijo que sí, efectivamente ya ibas a dar a luz. Me dio un pase directamente para el Hospital General de Cuetzalan. Llegué al Hospital de Cuetzalan, me hicieron el segundo tacto y me dijeron que aún faltaba antes que empezara yo a caminar. Yo seguí las indicaciones del médico. Yo hice 3 días ahí en el hospital. Yo ya sentía dolores. Pedí a la cesárea, pedí 3 veces la cesárea y me la negaron. Me dijeron que no estaba el cirujano, que estaba de vacaciones. Me hacían el tacto, me hicieron mucho tacto que me lastimaron. Llegó la hora de dar a luz. Me ingresaron al parto, en la sala de partos. Llegó la hora del parto. Ya sentía más dolores y ellos me dijeron que empujara y hice todo lo posible. Hasta ellos me hicieron una cortada vaginal y aún así no fue posible, no se logró. Cuando ellos se dieron cuenta que yo me puse grave, ellos empezaron a mover para trasladarme a Tezuclán. Mi esposa le avisaron, le dijeron que tenía que trasladarme a un hospital porque pues, yo no ponía de mi parte y me puse más grave. Llegando a Tezuclán, lamentablemente mi bebé ya había fallecido. Al poco rato otra vez lo llaman a mi esposo porque yo me había puesto más grave, me había agarrado la hemorragia y a él hicieron firmar un papel donde había la posibilidad de retirarme la matriz. Estuve 3 días en terapia intensiva. Lamentablemente yo no tuve la oportunidad de conocer, ni abrazar, ni despedirme de mi bebé. Y ni siquiera pude ir a su funeral. Bien, ¿y cuál es el contraste de esta violencia que vivimos las mujeres en los hospitales pues con el trabajo de partería que se realiza aquí en la zona? Pues lo que hemos mirado y hemos platicado con abuelitas parteras es el cuidado, ¿no? El acompañamiento que tienen ellas con las personas que van a tener a su primer hijo, ¿ve? ¿No? Pues es un contraste a lo que hemos escuchado en esas entrevistas y en otras entrevistas que hemos hecho anteriormente. Es que los hospital, mayormente las primerizas son las que sufren mayores pues esa violencia, ¿no? Y en la labor de parto con una partera hemos visto que como es diferente, ¿no? Y pienso que aquí es muy importante esta labor de parto por los traslados, por no estar 3 días encerrada en el hospital hasta que ya te digan que sí vas a dar a luz o no. O sea, pienso que es O sea, hay un contraste muy grande. Bien, finalmente, ¿cuál es la importancia de este documental y de este tema en un contexto en el que el gobierno federal acaba de decir que reconoce y que va a apoyar el trabajo de la partería, pero que en hechos concretos hay pues un trato diferente? Pues es visibilizar lo que es la importancia de lo que es la medicina tradicional y la partera, más en estas comunidades, ¿no? Donde el traslado está muy, muy complicado, pues. Eso, visibilizar y también dar un poquito más de conciencia al hospital, ¿no? Somos humanos y merecemos ese respeto, ¿no? O sea, no nos pueden tratar mal porque pues es trabajo de ellos, pues. Por algo están recibiendo un sueldo, por algo estudiaron, ¿no? No para tratar a uno como si no fuéramos personas, ¿no? Cines Sensontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario.